¿Qué Se vea pasará? el hilo Claro. conceptual, digamos, como trazado por Escorpio, que no tenga nada que Qué ver bárbaro, ¿no? con mi elección estética, pero no sé qué va a pasar. ¿Qué Pero está pasará con bueno. tantos escorpionos juntos, ¿no? Ese. Sí. No sé, no. Estoy muy Hay que contenta. ver, sí. Siento que va a haber una energía de mierda re linda. Y bueno, Pero. mientras sea genuina y bueno, así grupal, pero bueno. Pero hice un par de ciclos que eran, porque es así, el dibujito que hago yo es, lo empecé haciendo catarsis de un call center en el que trabajaba, Ajá. como que no me Ahí dejaron. nació, digamos, el. Claro, ahí nació con la tira, yo todavía no sabía hacer tira cómica, eran como dibujos, Sí. como sería de una viñeta, pero Sí. como que no lo concebía como viñeta en ese momento. Está Como que bien. aprendí a hacer tira cómica ya una vez después de tener la página y subir los dibujitos. Podrías estar en un medio de tipo diario, pero muy moderno, no sé. Capaz que en un Claro, en una Barcelona revista, sí. o algo raro así, que se permita esos Sí. juegos y Sí, igual como también, o una sea, va, me revista. gustaría, pero siento como que hay una oleada de gente que hace lo mismo que yo y que lo tiene en Facebook y en Instagram, como Sí. que son los medios ¿Y como vos de hiciste hoy. un Instagram tuyo? Sí, Ah, mira. es Salón Tasty. Y ahí tenés todo. Y ahí, en realidad no, en realidad en la página de Facebook tengo todo. Ah, mira. Y ahora me estuve mudando a Instagram de a poco, Claro. como pasando la obra vieja, digamos, Y de a vos me poco a la otra. dijiste en un momento que usabas el Paint de Windows XP. Creo que es del XP, sí. Ajá. Está bueno Sí. porque el Windows 10 tiene un Paint ya con dos, tres funciones copadas que te cambian un toque, ¿no? Claro, lo que pasa es que es como que es más, por decirlo de alguna manera, como intento de analogía con la realidad, Sí. como que el pincel te pinta como si fuera supuestamente como pinta un pincel, Sí. o como que hay distintas manchas que están buenas. Está bueno que vos tenés un buen mouse porque se ve que en este tipo de dibujos en Paint así digitales es mucho laburo a pulso en mouse, o sea, Claro, eso es. ¿no? Y después te pones a jugar con los tonos o como vos querés, pero hay un cierto trazado digital que vos lo practicaste ya. Claro, no, es re. Va, no sé. Es como bastante difícil de como tomarle la onda al mouse. Sí. Rompo siempre como. O sea, no, porque Rompes mouse, me compro de mierda y después se me rompe, viste, el clic, la el. tecla, Claro, sí. se me. Se Y jode en ya un cuando momento. titila, ahí ya me Claro. jode el pulso, anda. Si no puedo hacer una línea. Vos tenés que comprarte uno que se llama Razer, se escribe Razer. Comprate uno de esos, que son buenos. Y además tienen dibujos copados también. ¿Viste? Esos que Ah, qué el bueno. simple tiene un tono y un cosito así. Mal, hay que tunear la ¿Entendés? herramienta de trabajo. Claro, ¿viste? Sí, no, ahora tengo uno que es un poco mejor, a ver Ah, si no se mira. me rompe, pero tampoco. Como que pienso que también no está pensado para ese uso ningún mouse. Bueno, Como. pero alguno que otro tendrá más definición de movimiento y todo eso, y por Sí, ahí puede te ser. dará Igual, como. bueno, como que el Paint ese Sí. tiene como funciones que son más tipo manchas copadas, Es más pero clásico, todo lo ¿no? que es 2D, que Sí. es lo que yo como hago básicamente, que es como dos dimensiones, lo más plano, pues, o sea, es como lo más plano que hay, Vos sabés el tipo de que dibujo que hago yo yo. usaba el Paint mucho en una época y después pasó, después de Windows Millennium, así bueno, después del 2010, ¿no? El Paint tenía una función que después se perdió. ¿Me entendés? Ya no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que me había instalado el Windows nuevo todo y en el Paint vos hacías control no sé qué y no andaba, porque no estaba Sí, yo esa lo que opción. sé es que en el Paint nuevo, Ah, ponerle, creo que era cuando vos le sí. pones el bote de pintura Sí. a algo que dibujaste un circulito con una línea y le tirás el bote de pintura, no te pinta todo plano, te deja como el, como la marquita del Sí. lápiz y adentro como medio mal pintado, no sé cómo Ah, mira. explicarlo. Qué raro. Como que te separa, el otro te une, Te hace ¿viste? Si poner dos cerrás la clics. línea, Sí. Sí, ya ya te te pinta pintó todo. todo. Ah, mira vos. Este, aunque cierres la línea, es como que te Claro. pinta, pero te deja la marca de lo que, Un del toque. círculo que Como vos que tenés que hiciste. hacer dos No clics lo para que entre. unifica. Sí. Qué loco. Eso fue un problema, ponele. Sí, sí, Para sí. mí, para usar ese. Yo uso ocho gotas de pintura con alón, tipo, Claro. y es todo plano, Tal cual. línea negra gruesa. Sí. Según lo que vos usás, viste, te conviene buscar Claro. eso. O sea, pensá que no tiene ni sombras, no son todos colores Ah, planos chillones. hay uno que es la chica con todo un fondo muy grande y ahí sí vi que te explayaste en lo que es forma, color y tamaño. Después la chica así chiquita y todo lo ubicás ese fondo largo que es como muchos colores y ahí me imagino que habrás usado bastante técnica tuya, digamos. ¿Cuál? Pará, que había. No sé, dice algo para arriba fuerte, algo así, no sé. Ah, sí, que está ¿Viste? lo de Barbie Ken se ve. Ah, sí, que es un Creo que es bondi. eso, sí. Que está re detallado la. Exacto. Fondo y para arriba, así, grande, todo. Eso está muy bueno, le Es das que me gusta. perspectiva, ¿no? O sea, está, a ver, dentro de lo que es lo como el plano, como que uno igualmente puede en 2D marcar tipo ubicación Sí. dentro del plano. Pero a Sí, la vez sigue obvio. siendo plano. Obvio. Pero sí. Sí. Pero mis dibujos, no sé, en blanco y negro no se entiende. Claro, Porque si no tiene el cambia. colorcito, como Sí. te quedan todas líneas. Va, sí se ¿Y entienden, pero. cuándo fue que arrancaste, no sé, en serie o la serie así? En realidad fue. Primero, cuando yo estaba en este call center, fue ponele. En 2011, ponele que yo ya venía haciendo dibujitos así descolgados Sí. y como que eran temática call center. Ah, Y sí, yo porque además estaba. están los auriculares ahí. Claro, sí. Sí. Y era tipo todo así, cosas de call center, pero eran catarsis mías, pero como Claro. personajitos que decían, no sé, ventas, buen día, me quiero pegar un tiro. Claro. Pero eran todos así, catarsis. Sí. Y como que a mis compañeros les gustaba, no sé, como que me decían siempre, ah, tenés que hacer algo, pero bueno, mis O sea que compañeros. ya tus compañeros de laburo te lo aprobaban, digamos. De alguna Es que en realidad manera yo primero hice la reflejaba algo página. honesto, ¿no? Como algo que les pasa, como te pasó a vos, le pasó a otros, ¿no? Algo Claro, así. sí, re lindo eso. Claro. Y bueno, pero cuestión que después lo subí a mi Facebook, Sí. porque dije, bueno, le Ya que gustó, yo qué está. sé, lo subo, ya fue Sí, como sí, sí, cuando uno sí. sube algo. Hay que darle. Y entonces lo empezaron a compartir y ahí me convencieron que haga la página. Claro. Y una vez que hice la página, yo onda como cero convencimiento de lo que estaba haciendo. Como que seguí jugando con pelotudeces Sí. y después como que empecé a aprender de a poco como los ritmos del humor, no sé, como varias cosas en la práctica y ahí empecé más como tira cómica bien, o sea, pensada con las viñetas, bla, bla, y seguí haciendo no de call center, sino de vida cotidiana, de boludeces. O sea, te fu fuiste creciendo y en un estilo, digamos, ¿no? Sí, suena como. Pero sí, no sé. Porque si te piden usar un lápiz y grafito y todo eso, vos haces eso, ¿no? ¿De Alon? O sí, o algo, no sé, O sea, no, yo dibujos, después ¿no? pinto y dibujo y Ah, todo fuera sí. del paint, sí. O Ah, sea, sos no. digital y a la vez analógica, digamos. Sí, igual el paint es. Siempre me han dicho como que era así artesanal. Como. Sí, totalmente. Porque, como, de alguna manera. Totalmente. Pero. Yo hacía dibujitos más de chico, ¿no? Usaba un paint de los primeros, blanco y negro, y lo imprimía con esas impresoras que hacían chin, con Sí. chiqui chiqui chiqui, así, Está re bueno. ¿viste? Y te hacías un re dibujo, después le mandás y lo podías imprimir con ese, re loco. Sí, yo me acuerdo que había un paint que no me acuerdo qué hacías, que después te aparecían como el pincel que venía con puntitos. Ah, que cambiaba. Sí, no sé, Sí. era re lindo. Me encantaba, me lo tengo que bajar esa versión. Tiene que Sí. estar en algún lado. Tendría que haber un compilado de paints, ¿no? Es que yo de hecho Una el que uso cosa yo así. me lo bajo, o sea, como nunca tuve una compu que, o Sí. sea, va, nunca tuve una compu, no, como que eventualmente lo dejaron de hacer, dejó de venir. Claro, sí. Entonces me lo bajo, que por eso te digo, creo que es el XP. Pero después creo que vi chusmeando que estaba ese. Si no, lo tengo que buscar. Pero era, no sé, no sé, ¿Y vos del año tenés 92. algún gusto, No sé si digital o desde el arte plástico en sí, un personaje así o alguien conocido que te gusta a vos. Los que más me gustan son, me gusta mucho Jetta, pero no sé si es conocida, o sea, creo que es Ah, conocida, pero por algunos más por ahí, Jetta me sí. encanta. Me encanta Ocho, que es mi amiga también. Ah, Es mira. como, aparte es como lindo porque es mi amiga y dibujamos y tenemos un personaje y es Ah, como, está bueno. es lindo eso, como. Una vez me pasó con un flaco que también tenía una página con un personaje Sí. y nos estaban proponiendo hacer una movida conjunta de hacer tipo bueno, no sé, algo en conjunto que no iba con el personaje mío y yo estaba como, no, no Sí. le puedo, no la puedo obligar a hacer eso. Y es como re psycho ahí todos pensando que el personaje, viste, Sí. tiene vida. Claro, Es sí. mi hijo. O sea que ya entre dos personas le estaban dando, estaban creando una personalidad, digamos. Sí, es que es re flashero. Es re flashero porque vos ya pensás como que yo tengo un cuarto en el cerebro que es como Un piensa León personaje, y sí, que tenés ya ahí. puedo como. Tal cual. Lo que vos, o sea, y en esta situación quería Lon, ¿no? Y ya te lo planteaste y sabes cómo es Claro, todo. pero igual también porque ya la conozco, como que hace un Sí. montón que la hago. ¿Cuánto tiempo ya entonces? Y desde 2012, ponele. Porque después Está en bien. realidad yo hice esos dibujitos y después empecé a hacer como personajes que decían cosas y como que fui creando una voz, que fue como la voz que encontré, como la Sí. voz del personaje, pero no tenía el personaje Sí. físico. Y después hice un par de tiras que eran guiños conmigo misma, con mi representación, Sí. y después como que uní el personaje que había armado con la representación, porque no sé, como que los dibujantes tendemos a saber mejor dibujarnos a nosotros mismos. Sí, lo que uno primero. A mí me pasó con esculpir una mano, ¿viste? Y dice mi mano, no dice la de otra Claro. cosa, básicamente. Bueno, y nada, entonces junté las dos cosas y ahí, como que bueno, por el 2012. 2012 sí, ya estaba. Ya después aparte empecé a exponer en Claro. como movidas culturales. ¿Y tu facebook.com/ qué sería el tuyo? Alon Tasty. Alon Tasty. ¿Y por qué Tasty? Alontasty. Porque en realidad como me habían convencido para que suba la página y yo no es que lo pensé tipo proyecto, como. Sí. Entonces cuando fui a hacer la página me pidió que le ponga un nombre, ya, ponele un nombre. Claro. Y no sabía qué mierda poner. Y puse Alontasty, que era mi mail en segundo año. Y a mí me decían Alon mis amigas. Y bueno, no ¿Por sé, qué? ¿Pero por qué Alon? porque me llamo Alejandra. Ah. Y ¿cómo se llama? Teníamos como unas amigas que jodían con hacer todo como agrandado y masculino. Entonces, no sé, como Daniela era. Dani era Danón. Sí. Eli era Elon, Ale era Elon. Está bien. ¿Y Y Tasty? Tasty no sé qué se me cruzó, tenía 14 años y Está el mail bien. era Elon Tasty. ¿Qué? ¿Arroba Hotmail o algo así? No, ¿O siempre. qué? Ah, no, ese fue A Hotmail, o me L, parece. no sé Pero qué. siempre usé Gmail. Claro, Gmail. Pero no sé. Pero es el que Bueno. tenía el MSN y todo. Bueno, bien ahí. Así que, bueno, vos apareces por el emergente y de algún otro lado con lo tuyo, digamos. Sí, sí, o sea, con lo mío y después también me copé mucho con lo de los demás. Bueno, muchas gracias a Steve Vai por hacer de cortina. Bueno, esa fue Alon Tasty, que parece que ahí se escuchó un rato, ¿no? Vamos a subir una repetición después, porque en la vecindadradio.com hay un archivo .org que tenés los programas grabados ahí, lo escuchás todas las veces que querés, lo pasás, lo compartís, lo podés retuitear si querés, lo podés pasar por el Instagram, ponele, no sé, cosas así, un montón de cosas. Así que bueno, el arte se difunde a sí mismo, ¿no? Así que bueno, esperemos que los artistas también compartáis vosotros las radios que los pasáis, tío. Así que bueno, esto fue Alone Tasty. Escuchamos Goldfrapp también, ¿no? Esta inglesa que canta muy bien. Y bueno, le mandamos también un saludo, ¿viste? Ya que hablamos de gente, todo así, un fanático de Ronito Ricota. Un saludo a Tito Goncalves, que es parte, digamos, casi, no digamos staff, pero tiene que ver mucho con La Gatera, que es un programa muy copado también en la True FM. Así que bueno, y bueno, ahora lo que va a seguir es Mastodon, ¿viste? Mastodon, porque ya es un nombre pretencioso, ¿no? Mastodon, Josón Grandote. Y como Mastodon me acuerdo de Búfalo de Frank Zappa, que es un disco muy lindo, ¿no? Bueno, este disco de Mastodon, Cracking the Sky, es uno de esos discos que le gusta, ¿viste? Esos fanáticos ciegos del el rock progresivo, la música progresiva original de los 70. Te dice, escuchate Mastodon, que mirá qué bien que anda Mastodon, ¿no? Bueno, o sea que Mastodon, si bien es una banda que juega musicalmente y es muy abierto y tiene melodías complejas por ahí, armonías no tan comunes, bueno, demostró en Cracking the Sky un nivel así más progresivo, ¿eh? Está muy bueno los solos que hay, los juegos de entre instrumentos están muy buenos, y vamos a escucharlo. Yo lo ripié directo de CD, o sea, tengo el CD original y lo está bien ripeado, como quien dice, ¿viste? Así que bueno, vamos a empachar un poco de Mastodon y después vamos a escuchar una nota con un tal Poroso Riera, que hace poesía y canta coplas. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Mastodon, ¿sí? Guarda que no es cualquier cosa, ¿eh? Así que DJ, por favor, mándele cumbia nomás. Bueno, esto que está sonando es Mastodon, el disco Cracking Sky, que está muy bueno. Te lo puedes comprar en alguna plaza, capaz en algún lugar, no sé, en una galería. Y también, si tenés ganas, te puedes comprar la mansión de Dave Mustaine, el guitarrista, ex guitarrista de Metallica, post guitarrista de Megadeth, ¿no? Estaría vendiendo su casa por más o menos, no sé qué es, $375,000 de allá, pero después dicen que lo subieron a 3 millones, viste, qué sé yo. Bueno, cuestión que por unos buenos palos de dólares podés tener la mansión de Dave Mustaine, que se habrá grabado algún disco ahí, viste, un par capaz. Así que, bueno, qué sé yo, ¿no? El que puede, ¿no? De cada uno allá en Estados Unidos. Bueno, estuvimos hasta ahora con Goldfrapp, con Alan Tasty. Hablamos de noticias, ¿no? Cosas que suceden por ahí en la música. Y ahora estamos escuchando Mastodon. Y bueno, ya casi empezando a cederle de a poquito el aire al próximo programa, vamos a estar con un tal Poroso, ¿no? Le decían Poroto. Vamos a escuchar por qué le decían Poroto, ¿no? Entonces vamos a estar con una nota con Poroto Riera, a ver qué onda, ¿viste? Creo que la habremos pasado un audio alguna vez, pero ahora más que nada vamos a conocer al personaje, ¿no? Que está ahí atrás de todo eso. Que cuando está bueno de los dos lados, por ahí suma, ¿no? Un poco. Estás escuchando lavecindadradio.com. Esto es Aguaraste Pario. Sigue sonando Mastodon y después viene una entrevista. Gracias Mastodon. En un rato viene La Noche Igualadora con Yoko Pérez de Arce. Esto es Mastodon y ahora viene la nota con Poroto Guitar. escuchando el aguará estepario, diverso follaje musical. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Roberto Manuel Viera. Todos me conocen por Poroto. Sí. Y perdóname. Sí, sí. Hola, negra patata. Bueno, esto es para el aguará estepario. Escúchame, estamos estás? En vivo con Poroto, no es Poroto Cubero. Ah, mirá. Yo soy del 67, ¿viste? Sí. Y tengo dos hermanos mayores. Uh-huh. Y resulta que mi padre llega un día de trabajar así exhausto y se sienta en un sillón y estaba esas televisiones del año del orto, ¿viste? 67. Que hacían clac, clac. Que hacían horizontales, claro. ¿Te acordás? Y mi padre le pide a mis hermanos que se la arreglen la tele, ¿viste? Y mira, sí. Mis hermanos la mandan al carajo. Y mi madre estaba embarazada de mí y mi padre dice, cuando nazca Poroto, todos estos problemas van a estar solucionados. Mirá. Se equivocó, pobre hombre, pero... Sí. Pero ya te veía... Pero antes de nacer ya me llamaba Poroto. Claro. Y ya como era grosso antes de nacer. O no, básicamente. Y... ¿Tenés alguna influencia? Millones. Pero a nivel canto, o recitación o poema. Bueno, sí, claro. ¿Te podés tirar un par, o los guardas para...? Mira, cuando comencé a cantar, sí. En realidad fue así, de ir caminando por la calle. Un día estaba muy enojado y salía de mi trabajo y me iba a mi casa. Uh-huh. Y empecé a cantar, que los maten a todos. Y ahí nació eso. Pero claro. muchos años antes... O sea que los picantes usan tu... Sí, claro. ¿Te gustan los picantes? Sí, me encantan. Compartimos jornadas, fuimos a un festival a San Andrés de Gire que fue maravilloso. Pero lo que quiero decir básicamente es que... Sí. De más joven, suponte los 20 monedas... También cantaba cosas así, ¿viste? Y después de más grande lo empecé a hacer de vuelta y empecé a investigar, ¿viste? Empecé a revolver, claro. Ahí los cajones, ¿viste? Escuché mucho a Leda, escuché mucho a Rosita, no me acuerdo cómo se llama, a Atahualpa, qué sé yo, ¿viste? Sí. Y hay una cosa ahí muy interesante porque lo interesante de este género, si se quiere, yo no soy un purista de género, sí. ¿Me entendés? Me gusta decirles villancicos y no bagualas para que no me caguen a piñas, pero sí. Lo que tiene de genial este género es el uso de la palabra. Sí. Como un recurso. Es muy pequeño todo, suponte, pero muy profundo al mismo tiempo. Sí. Bueno. Es lo único que voy a decir al respecto. Y de poesía, ¿vos qué te gusta hacer? La verdad que eso, ¿qué? O no sea, estoy en condiciones de responderlo. ¿Vos decís, tipo, me arreglo con un repertorio que ya lo vengo haciendo, o que, como que sí, ya está? No, en realidad te digo lo que me pasa a mí con eso. Sí. Poseo una memoria, la verdad, importante, bueno. Eso lo sé. Ah, bueno. Pero lo que me pasa es esto. Tengo ciertas motivaciones externas, espero que se entienda lo que digo. No se entiende. Que me potencian o que me pulsionan, ¿entendés? Entonces, sí. Me caen como cataratas, claro. Como una catarata en la cabeza. Entras pero en por un ejemplo, momento creativo fuerte. No, cuando las recito es lo que digo, ¿no? Cuando recito, ajá. Se me vienen a la cabeza todas las poesías. Claro. Hay algunas que no digo hace un millón de años. Inclusive, ¿me entendés? Porque sí. No me la acuerdo. De hecho, hoy cuando recitaba me olvidaba a la mitad de la poesía. Sí, pasa. Pero bueno, eso pasa. Y, sí. Y en términos de escritura, digamos, ¿no? Como, no sé, suponte la creación. Sí. La verdad que no, cero parámetro. Digamos, son cosas que, viste, vienen, pasan. Natural. Y, claro. Eso es lo mejor. No soy de las personas que están 4 horas sentado delante de una computadora escribiendo día a día. No, mucho, sí. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, no laburo. Sí. No soy un laburante. Soy un sí. Soy un abducido en todo caso. Está bueno, deja fluir, ¿no? Exacto. Bueno, este programa se llama El Aguará Estepario. ¿Cómo se llama? El Aguará Estepario. ¿El Aguará es un animal? Es el lobo argentino. Ah, como en vez de lobo estepario. Sí, claro. Aguará, como un lobo estepario, pero acá. Muy bien. Entonces, ese vendría a ser yo, porque es el chabón que hace el programa. Pero ¿te pareces a un lobo? Puede ser. Con B corta. Con B corta. Y bueno, vamos a estar por ahí en Radio Semilla, por ahí en La Tribu, capaz. O en una bueno, radio. Yo te deseo. La vecindad. ¿Vos pasaste alguna vez por la vecindad? No, la verdad que no. Ah. Pero te deseo todo el éxito, todos los éxitos y las realizaciones. Decite ¿no? algo con Radio Semilla, algo así. Perdón, El Aguará Estepario. Mandá un saludo. Te mando un saludo desde acá, desde Mónaco. A el. ¿Cómo es? Aguará. Al Aguará Estepario. Estoy acá con la negra Fasanelli, que es la Carolina de Mónaco, de Mónaco, este de Villa Crespo. Bueno, un saludo grande a toda la gente que escucha y bueno, y muéranse. Se mueren todos ahora. Estás escuchando El Aguará Estepario, diverso follaje musical. Musiquita, ¿no? El tintal de los Beatles, ¿no? Como quien diría. Acá tenemos también un muy buen programa de música hindú. Se puede escuchar en la vecindad de radio.com. Pies de Loto se llama. Pueden averiguar los horarios y escuchar programas anteriores. Así que bueno. Agradecemos a todos los oyentes en el tiempo, tanto en las repeticiones como en los vivos. Así que, como dice el tema, viste, la vida fluye within or without you. Así que nos vamos a dejar a la noche voladora, me parece. Choco Pérez de Arce con su didgeridoo, hablando de música con sus compañeros. Así que quédate escuchando lavecindadradio.com, que hay mucha más música y programitas. Y así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido y volveremos por más. Comandante, Sound System. Machine tonight.